Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique. 13.878 electores ubriqueños están llamados a las urnas este próximo domingo con motivo de la celebración de elecciones al Parlamento Europeo. A las 9 de la mañana se abrirán los 13 colegios electorales con 17 mesas ubicadas en el IES Nuestra Señora de los Remedios, en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán, en la Ermita de San Pedro, en el Colegio Fernando Gavilán, Colegio Víctor de la Serna, Casa de la Cultura, IES Maestro Francisco Fatou, Colegio Reina Sofía, en la Asociación de Vecinos El Algarrobal, en el Pabellón Polideportivo, en la sede de la Asociación de Vecinos Antonio Vega, en el Colegio Benafélix y en el Colegio Ramón Crosa. Estos colegios electorales van a permanecer abiertos el próximo domingo desde las 9 de la mañana y hasta las 8 de la tarde. En esta última jornada de campaña electoral, la secretaria general del Partido Socialista de Ubrique, Isabel Gómez, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha realizado balance de estas dos últimas semanas de campaña, en las que desde el Partido Socialista de Ubrique se ha intentado hacer llegar a la ciudadanía la importancia de participar en estos comicios europeos, ya que las decisiones que se toman en Bruselas afectan directamente a nuestra vida diaria. Y el motivo de esta convocatoria, siendo el último día de campaña electoral para las europeas de pasado mañana, del domingo 25 de mayo, como secretaria general del Partido Socialista de Ubrique, quisiera hacer una valoración de la campaña que mi agrupación ha estado haciendo durante estas dos semanas. En primer lugar, pues decir que comenzábamos con una tradicional pegada de carteles, que como siempre tengo que agradecer a todos los compañeros y compañeras del partido su disposición para ayudarnos en toda la elaboración y en todo el diseño y en la ejecución de toda esta campaña, su predisposición para poder pegar los carteles, para poder meter los votos en los sobres, para el reparto que hemos hecho puerta a puerta, y desde aquí, desde luego, mi reconocimiento y mi agradecimiento en nombre de la agrupación de Ubrique a todas estas personas que han colaborado con nosotros. Dicho eso, tengo que decirle a los ubriqueños que desde el PSOE de Ubrique hemos intentado de hacer una campaña de acercamiento de la importancia que tiene Europa en nuestras vidas, de toda la incidencia que tienen las decisiones adoptadas en el seno de la Unión Europea, para decirles que no podemos quedarnos al margen ni mucho menos permitir que sean otros los que decidan las cuestiones que afectan directamente a todas las cuestiones de nuestra vida diaria. En ese sentido, pues hemos tenido encuentros con personas destacadas, con responsabilidades institucionales y orgánicas de mi partido. Hacíamos un acto público donde contábamos con el portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento Andalucía, Mario Jiménez, donde nos permitió el mantener un encuentro inicial con la Asociación de Empresarios para seguir marcando el trabajo conjunto que tenemos que hacer con esta asociación para culminar sobre todo en la denominación de indicación geográfica de la piel de Ubrique, como reconocimiento a los artículos que se producen en nuestra localidad, a esa magia con la que todos los marroquineros y marroquineras hacen con la piel para transformarla en unos productos exquisitos. Y también en esa misma jornada pues podíamos compartir un acto público con todas las personas que quisieron acompañarnos en el Francisco Fatou para transmitirles esa importancia y lo que supone las decisiones de Europa en nuestra localidad. Luego también hemos tenido un encuentro con nuestra compañera Miriam Alconchel como responsable institucional de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, para transmitir la importancia de la gestión que la Junta de Andalucía está haciendo en estas materias que son referencias para el Partido Socialista y que también aprovechábamos para mantener un encuentro directo y cercano con las trabajadoras de la dependencia, que sabemos que están pasando unos momentos duros y difíciles, y esperemos que poco a poco se vayan resolviendo todos los problemas que estas trabajadoras están sufriendo en sus puestos de trabajo. También desde la agrupación de Ubrique, como no puede ser de otra manera, hemos culminado la campaña con nuestra tradicional puerta a puerta. Es la fórmula que nos permite el tener un contacto directo con nuestros vecinos y vecinas para lo que nos quieran decir. En estos encuentros tenemos muchas veces crítica, otras veces ánimo y apoyo por su parte, y desde aquí pues el agradecimiento también a la acogida de todas las personas que cuando vamos a sus casas tienen hacia el Partido Socialista. Nosotros, desde la agrupación de Ubrique, tenemos que recordar en este último día para hacer campaña que tenemos que ir a las urnas. Yo especialmente le quiero mandar un mensaje a aquellas personas que han confiado en nosotros, que vuelvan a hacerlo, que la Unión Europea tiene que tomar conciencia que sus políticas tienen que ir más dirigidas a las personas, que tenemos y hay que poner el rostro a toda la incidencia que tienen en nuestras vidas y a las personas que los afectan, y que desde luego no podemos permitir que la derecha europea, que es la que ha marcado el rumbo de toda la Unión durante estos años atrás, siga además satisfecha por las políticas que están poniendo en marcha, porque están dando y dejando atrás a todas las personas. Están dejando atrás a los derechos que hemos adquirido durante muchos años, a lo que es nuestro estado del bienestar, y por eso los socialistas tenemos que recordar que la ciudadanía tiene que participar, ir a las urnas e intentar que haya un cambio en las políticas europeas hacia la izquierda, que significaría hacia la solidaridad, hacia las personas y hacia lo que es la justicia social. Y especialmente recuperar, y todo el esfuerzo que está poniendo el Partido Socialista en recuperar los puestos de trabajo, en fomentar el empleo a través de la inversión. Así que para concluir, solo decir que el domingo 25 de mayo espero que nos veamos en las urnas, que participemos todos y que, desde luego, si queremos que la Unión Europea sea mucho más cercana y consciente y que trabaje por los problemas de la ciudadanía, que se vote al Partido Socialista. Al margen de la información política, hoy desde la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique se ha informado sobre la celebración de la Romería de San Isidro de este próximo domingo. La jornada dará comienzo a las 10 de la mañana en la Plaza del Jardín con la Misa de Romeros y posterior ofrenda floral a la imagen de San Isidro. A continuación, la comitiva de carretas, caballistas y romeros emprenderán el siguiente recorrido: Avenida de Cortes, Fuente de San Francisco, Polígono Industrial La Piel, Calle Centro Tecnológico de La Piel, Vega del Realejo, Camino del Marroquí y llegada al área recreativa del trasvase Guadiaro-Majaceite. El regreso se ha previsto para las 7 de la tarde. La delegada de fiestas, Pepi Gloria Pérez, además ha declarado que este año son 6 las carretas que han solicitado las subvenciones que para su engalanamiento ofrece el Ayuntamiento de Ubrique. Este domingo, día 25 de mayo, como viene siendo tradicional, ¿no?, será nuestra Romería San Isidro, que también va acompañado al día siguiente con el Día del Petaquero, una de las dos fiestas locales que tiene nuestra localidad, junto con el Día de la Virgen de los Remedios. Y hemos tenido el plazo, sabemos que la romería está sujeta también a este puente, ¿no?, y últimamente llevamos unos años que no hay tanta participación, pero durante este mes de mayo hemos tenido abierto hasta última hora, también sujeto a intervención para preparar todo lo que son los gastos, ¿no?, y la subvención a estas carretas. Y este año, pues la verdad que ha mermado un poco lo que son la participación de carretas, ¿no? Tenemos 6 carretas y una es de la Asociación de la Jaca, otra es de la Asociación Cotopulera, otra de la Asociación Ubrique Alto y después hay 3 carretas de particulares, ¿no?, que ahora mismo no te puedo dar los datos. Esas son las carretas que nos van a acompañar junto con caballos, ¿no?, de aquí, de vecinos de Ubrique, de la Asociación de la Jaca, que siempre participan en esta romería, ¿no? Y esperemos que sea un buen camino, que siempre yo, desde que estoy en esta delegación, he acompañado lo que es en esta romería al santo, ¿no?, y a los miembros y a todos los participantes en la romería y peregrinos. Y este año, pues, la verdad que sí, que voy a estar en la misa, porque esta romería, como bien sabemos, el comienzo tendrá en el punto de partida en la Plaza del Jardín, ¿no?, con la misa, ¿no?, con la ofrenda floral, y a partir de ahí ya, pues, es el recorrido, ¿no? Yo voy a estar en esa misa, pero, claro, estoy sujeta también a ese día de elecciones y no voy a poder hacer el recorrido, pero si me sobre el mediodía, porque está previsto que sobre la 1, ¿no?, porque es igual que el año pasado, la misa empezará a las 10, aproximadamente será una misa de una media hora, 35 minutos, ¿no?, aproximadamente, y sobre esa hora pues será la salida

Y para finalizar, destacamos hoy dos citas para esta tarde. Mayores Vecinos de Ubrique ha organizado para hoy viernes unas jornadas informativas sobre la donación de órganos para trasplantes. Será a las 7 de la tarde en el IES Los Remedios. En este acto se va a contar con la participación de integrantes de la Asociación Andalusí de Enfermos y Trasplantados Hepáticos del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Además, esta tarde continúa celebrándose el encuentro de teatro aficionado que organizan las delegaciones de Juventud y Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. A las 9 de la noche, en el IES Francisco Fatou, se representa la obra El Bululú, a cargo del Taller de Teatro y Expresión Corporal Teatreves de Ubrique. El precio de las entradas para asistir a esta obra de teatro, destinada a un público mayor de 10 años, será de 2 euros y se pueden conseguir en la Oficina Municipal de Turismo. Destacando estas citas, nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.